Apenas un par de minutos pasaron de las 11 de la mañana. Es momento de presentar, así como lo hizo ya la apertura, al querido amigo Juani. ¿Cómo andas, Juani? ¿Cómo andas, Maxi? Apertura nueva. ¿Viste? ¿Te gustó? Renovada, sí. Renovado programa, sí. Pulgar para arriba, autorización de Juani. Ya sale derecho a la apertura del bloque. Bueno, ¿todo bien lo tuyo? Todo bien. Me alegro mucho. Todo bien. Vamos a hablar un poquito con Marisa, coordinadora de Guías a la Par, también ayudante para que personas con discapacidad visual puedan hacer atletismo como cualquier persona normal. Marisa, buen día. Juan Bautista Ricci, Maximiliano Monetti y Claudio Torres, te saludamos aquí en la azotea. ¿Cómo estás? Buen día, Juan, ¿y cómo estás? Primero agradecerte por tu tiempo. ¿Y cómo te nace empezar a hacer esto con Guías a la Par? Bueno, Juan, y te cuento un poquito. Yo soy corredora y en una carrera vi una persona ciega y la verdad que me nació esta necesidad, esta inquietud de pensar que una persona ciega, la única dificultad que tiene, el único impedimento que tiene para correr es que no ve, y pensé, ¿por qué no acompañarlo, ya que yo también corría, y sumarlo a mis entrenamientos? Y bueno, así me surgió esto, que me parecía una cosa muy simple, que cualquiera lo podía hacer, y armé un proyecto y se lo presenté en ese momento a José Luis Campo, que era profesor mío en la facultad. Yo soy estudiante de terapia ocupacional. Y bueno, le gustó el proyecto, arrancamos, y la verdad que con una sorpresa enorme, porque bueno, al poquito tiempo ya tenía 3 personas, después 5, después 7, ahora hay más de 27 personas en el grupo con discapacidad, con distintas discapacidades, porque la verdad es que si bien empezó con personas ciegas y disminuidas visuales, después empezaron a sumar otras personas con otras discapacidades, y lo que a mí me gusta mucho y me emociona y me parece buenísimo es que estas personas también están cumpliendo el rol de guía. Entonces, esto me parece muy importante porque habla de una verdadera inclusión. Nosotros somos un grupo de corredores. Un grupo de personas que hacemos actividad física. La discapacidad no está en primer plano. En primer plano está la persona que hace actividad. Nosotros adaptamos la actividad para que cualquier persona lo pueda hacer de acuerdo a sus necesidades y a sus habilidades. ¿De qué manera ustedes adaptan la actividad? O sea, ¿Se le pone algo a la actividad ya en sí, lo que es correr? ¿Se le agrega algo más para que la actividad sea adaptada? Adaptada, sí. Bueno, en el caso de los corredores ciegos o disminuidos visuales, lo que hacemos es un guía voluntario, que tenemos más de 40 guías voluntarios en el grupo, los cuales capacitamos y hacemos un taller, una charla, una entrevista para enseñar a hacerlo, porque si bien no es nada del otro mundo, hay un montón de cosas que uno no se da cuenta hasta que no lo vivencia y hasta que no está en contacto con una persona ciega. Hay muchas cosas que desde lo cotidiano no sabemos hasta que no empezamos a tratar con la persona ciega o disminuida visual. Lo que hacemos es, bueno, con una persona guía y por medio de una soguita, las personas agarran una soguita, la persona ciega y el corredor y el guía, y bueno, y tratamos de acomodar el paso, la brazada, bueno, todo eso se enseña en un taller que damos cada 2 o 3 meses damos un taller para incorporar guías nuevos, porque todo el tiempo está sumándose gente. Y bueno, después para cada necesidad hay diferentes adaptaciones. Tenemos, por ejemplo, 2 chicos con discapacidad intelectual que funcionan como guía, y la verdad que una sorpresa enorme, porque ellos forman parte del taller y enseñan a los guías nuevos. Entonces, bueno, por ahí esa adaptación es cómo dar las indicaciones y cómo explicarle a esa persona, que a lo mejor es otra manera de explicarle cómo ser guía, pero lo aprenden perfectamente. Después tenemos, por ejemplo, incorporamos voley sentado, sitting voley, incorporamos al grupo para personas amputadas o en silla de rueda, por ahí lesionados medulares, que puedan bajarse de la silla, sentarse en el piso y desplazarse con las manos, y bueno, se baja la red y se juega al vóley sentados con la cola en el piso. Y eso está buenísimo, porque también los guías voluntarios van, se sientan, igualamos las condiciones para todo el mundo y jugamos partidos, y la verdad que es súper divertido. Y lo único que hicimos fue sentarnos en el piso y bajar la red de vóley. Y las personas amputadas o las personas en silla de ruedas pueden jugar un partido de vóley. Y eso me parece genial. Entonces, buscar la manera de que a la necesidad de cada persona se adapte la actividad para que la pueda hacer. Yo creo que todos podemos hacer algo en distinta medida. Es buscarle la vuelta y es buscarle qué es lo que puede hacer la persona. Marisa, buen día. Perdón. Sí, buenos días. Buen día, Maxi te saluda. Bien, te quería preguntar por la preparación, digo, para ser guía. Digo, ¿hay alguna preparación, capacitaciones, o lo van aprendiendo a medida que lo van desarrollando, más allá del estudio que vos tenés y lo que vos contabas recién, que estás estudiando para acompañante terapéutico, terapéutica en este caso? Digo, ¿hay alguna capacitación? ¿Se hacen capacitaciones? ¿No hay un lugar y estaría bueno que haya? Contame un poquito cómo es la preparación para ser guía. Bueno, mira, terapia ocupacional estudio yo. Sí, perdón. No pasa nada. La verdad que cuando yo empecé a ser guía, busqué por todos lados y no encontré, creo que no hay todavía, al menos en Mar del Plata, un lugar donde uno se capacite. Nosotros empezamos a partir de guías a la par, empezamos a dar talleres, nosotros damos talleres, un taller de 3 horas, teórico práctico. En la parte teórica damos todo lo que es información sobre personas ciegas y otras discapacidades, sobre terminología, porque también nos parece muy importante que la gente aprenda a hablar correctamente, sobre todo en las carreras, que nosotros participamos en muchas carreras y escuchamos muchas veces la palabra no vidente o invidente o discapacitado o personas especiales, y todo eso, bueno, se enseña en el taller, como se dice, somos todos personas, primero somos personas y después la discapacidad, somos personas ciegas, corredor ciego, persona con discapacidad motora, somos personas. Entonces eso de decir discapacitado o minusválido, la verdad que me parece muy importante que empecemos por ahí. Después damos toda una parte teórica de cómo manejarse con las personas ciegas en la vida cotidiana, desde, no sé, cruzar una calle o cuando ves a una persona esperando el colectivo con un bastón. Y después damos toda la parte de guiar, todos los tips que hay que tener en cuenta para guiar a una persona, ya sea caminando, porque hay desde señoras de 50, 60 años que caminan, hasta corredores que corren, no sé, 10 kilómetros en 40 minutos, y bueno, damos todos los tips y enseñamos, y después se acomodan las duplas de acuerdo a la resistencia y al ritmo de cada uno, del guía y de la persona ciega. Estos talleres los damos nosotros. Bueno, la segunda parte, te termino de cortar, es la parte práctica, donde los guías nuestros ya experimentados le ponen una venda a los guías y les enseñan, y después el que se anima guía a una persona ciega. Después, obviamente, que una vez que entran en el grupo, que no todos entran, que eso está bueno también decirlo, porque la persona que hace el taller a lo mejor lo hace y se va con algo a su casa y no por eso tiene que ser guía. Algunos vienen al grupo y terminan sus guías y la gente se aprende día a día, se aprende con experiencia. Todos los días aprendes algo nuevo. Todos los días aprende algo nuevo. ¿Y qué hay que tener algo para entrar a capacitarse para ser guía y demás? Ganas. Ganas, Juani. Hay que tener ganas, hay que tener voluntad y bueno, nada, es eso. Nosotros a veces hacemos, estamos ahora a hacer una pequeña entrevista para explicar bien qué es todo esto que te estoy diciendo, qué es el grupo, cómo nos manejamos, porque a veces las personas van por ahí con una expectativa y no es lo que buscan. La verdad es que lo que uno tiene que tener es ganas, la voluntad, un tiempito para donar. Nosotros estamos haciendo actividades todos los días y entendemos que el guía voluntario, todos tienen familia, tienen hijos, escuela, trabajan, estudian, entonces el tiempo que le pueden dedicar por ahí es un solo día a la semana y está perfecto, eso lo respetamos. Y bueno, se pide por ahí un compromiso de que si es un día, saber que es junto con esa persona, porque cuesta mucho todo lo que es en coordinación, parece fácil, pero bueno, hay veces me ha pasado que llegamos a la plaza y cayeron, no sé, 10 personas ciegas y ese día fueron 3 guías. Entonces, resulta muy difícil planificar, porque a lo mejor ese día vos tenías planificado, no sé, hacer una hora de trote con todos y bueno, no podés. Así que bueno, ese día nos tiramos al paso, hacemos abdominales. La verdad es que lo que se puede es muy dinámico, es muy cambiante y es muy flexible todo lo que se hace en días a la par, porque nos acomodamos en todo sentido a las necesidades de todos. Bien. ¿Cómo es hacer algo si por ahí decías vos que a veces te cayeron 3 voluntarios o por ahí como esperabas más voluntarios? ¿Cómo es tener que hacer algo que por ahí no está planificado, pero lo tenés que planificar en el momento, imagino, por los voluntarios que te van surgiendo o que van ese día a ayudar a guías a la par? Sí, la verdad que sí, bueno, es esto que te decía, todos en el grupo todos sabemos cómo nos manejamos, por eso también lo que te decía de la entrevista, porque a veces surgen estas cosas, que viene gente voluntaria, viene gente nueva y quiere participar y viene por ahí con la idea de que, bueno, de que van a hacer podio en una carrera o que van a entrenar precisamente como en un grupo por ahí de running de la costa, que van a entrenar y van a decir, bueno, tal día nos toca fondo, tal día nos toca cuestas y tal día nos toca cambio de ritmo. Y la verdad que en este grupo no es así, por todo esto que te decía, porque tenemos un montón de obstáculos y de cosas a tener en cuenta, desde, bueno, todos los obstáculos que tenemos por la costa, hasta, bueno, la cantidad de guías que tenemos y la cantidad de personas ciegas, hasta el clima, porque llueve no es lo mismo para un corredor profesional que se pone un viento y sale a correr igual, que para una persona ciega el riesgo es mucho mayor. Nosotros no tenemos sede, trabajamos en la plaza y bueno, y esto también, los días de invierno, de mucho frío, de mucha lluvia, se complejiza muchísimo. En el verano con el turismo mucho no podemos trabajar, porque vos imaginate que si es difícil correr para una persona sola, cuánto más difícil correr entre tanta gente, motos, bicicletas, música, ruido, perros. para dos personas, guiando a una persona ciega. Se complejiza mucho. Entonces, esto en el grupo se aclara de entrada que, bueno, cada uno tiene que tener la flexibilidad de acomodarse a lo que tenemos ese día. No es fácil, pero te puedo asegurar que es sumamente lindo, divertido y hace que también esto que yo siempre digo, que es de a dos, es de la dupla, es un ida y vuelta. Y a veces, muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que la persona ciega viene a correr y no tengo un guía a su nivel y le tengo que poner un guía que corre menos. Entonces, ese día la persona ciega es la que le hace el aguante guía. Y eso está buenísimo, porque ahí está el claro ejemplo de que esto es un trabajo en equipo y de que esto se hace de a dos. Esto se hace de a dos, como contabas vos. Hablabas de que no tienen ninguna sede. ¿Qué tipo de sede estarían necesitando? Digo, porque si están escuchando Andrés Mació o Alejandra Urquía, que hoy son presidente y directora del ENDER, si están escuchando, para poder ayudarlos, ¿qué tipo de sede necesitarían? Mira, la verdad es que nosotros, cualquier lugar nos vendría bien. Nosotros hace un año que somos ONG, que tenemos personería jurídica, porque si bien yo empecé sola en la plaza, después, bueno, para incorporar todas estas actividades nuevas que tenemos, me di cuenta que había una necesidad y que el grupo crecía y que ya necesitábamos tener personería jurídica, tener una identidad, porque yo sola no era nadie, o sea, no me conocía a nadie. Entonces, hace un año usamos ONG. A partir de esto empezamos a trabajar, tenemos bicicletas tándem, nos han hecho donaciones, tenemos, no sé, colchonetas, algunas mancuernas, no teníamos nada. Lo que sí nos falta es un lugar para, por ejemplo, en invierno, cuando llueve, decir, bueno, tenemos todas las colchonetas ahí, tenemos una oficina, podemos trabajar adentro, trabajos de fuerza. Por ejemplo, un gimnasio nos donó 5 cintas caminadoras. Como no teníamos lugar, lo que decidimos fue repartir estas cintas en casas de distintas personas ciegas. Entonces, los días de lluvia que no pueden venir porque viven en barrios periféricos o no pueden salir o el colectivo no entra, bueno, les doy un trabajo y hacen cinta, pueden hacer caminar en su casa. Si nosotros tuviéramos una sede, tendríamos todas esas cintas en una sede y podrían venir al gimnasio, por ejemplo. O la cuota social, ir a pagarla a la oficina. Pero bueno, la verdad es que nos vendría bien cualquier lugar que sea amplio para poner estas cintas, unas colchonetas y hacer gimnasia, o simplemente un lugar para una oficina, que también nos hace falta. Pero bueno, también creemos que es muy importante y trabajamos mucho para todo. Para lograr todo, trabajamos muchísimo. Hacemos bingos, rifas. En este momento estamos haciendo una rifa para Pascua. Y también está bueno esto de trabajar en equipo, de que la persona ciega o la persona con discapacidad también trabaje. Trabajamos todos por igual. Y bueno, me parece que eso también hace a la dignidad, ¿no es cierto? De no estar siempre pidiendo todo, esperar que nos den todo. Sí pedimos, mangueamos por todos lados, pero también trabajamos mucho para lograr cosas. Tenemos 3 bicicletas tándem, por ejemplo, que son carísimas y hemos logrado comprar con muchísimo esfuerzo y hemos empezado a hacer ciclismo los sábados a la mañana. Y eso me reconforta un montón. Tenemos, por ejemplo, una nena de 16 años que nació ciega y nunca había subido una bicicleta. Para mí eso es impagable y por eso trabajamos todos en equipo. Hablabas de bingos, rifas que están haciendo. En este caso, ¿qué están sorteando, o si están sorteando, o si están haciendo alguna rifa para Pascua. ¿Qué? En este momento tenemos, largamos ayer, antes de ayer, ya los bonitos a la venta, de 2 números por 100 pesos, para 3 premios de huevos de Pascua gigantes. El año pasado los hicimos, unos huevos gigantes y riquísimos, y que hace uno de los días, y bueno, que sortea el día antes de Pascua, que no me acuerdo si 11 de abril me parece que es. Así que bueno, con ese bono ya empezamos los ahorros de este año, que van un porcentaje para bola y sentado, un porcentaje para comprar otra bici que estamos necesitando, y para juntar plata para... Tenemos proyectos grandes este año, que son: uno es escalar el Lanín con 2 personas ciegas y 2 guías, se van 4 integrantes del grupo a hacer el ascenso al Lanín, que es la primera vez que se va a hacer. Y ese es uno de los proyectos. Y el otro proyecto es ir a correr la carrera de Misiones por la selva, porque teniendo en cuenta también que la mayoría de las personas ciegas no conocen cataratas, y bueno, este año me propuse eso. El año pasado fuimos al Bolsón, y bueno, muchos no conocían la nieve y lograron hacerlo, porque también creo que más allá de ir a correr una carrera, es muy importante todo lo que se logra en el viaje, toda la parte social que logra la persona en un viaje. El año pasado fuimos 40 personas al Bolsón a correr la carrera ciega, y convivimos una semana y estuvo genial. Muy poca plata y todos lo pudieron hacer. Este año queremos ir a Misiones, a Yagotí. Digamos, para viajar a Misiones, ¿qué es lo que se está necesitando? ¿Una combi? Pedí sin miedo, que somos una radio y quizás lo podemos ayudar en lo que sea. Aprovechar para quien esté escuchando. sí, necesitamos, ya empezamos con averiguaciones para bueno, ver cuánto nos sale el micro. La verdad que el año pasado pedimos por todos lados micro y no conseguimos. Bueno, terminamos contratando uno y trabajando para pagarlo. Hicimos, y bueno, después cada persona tuvo que poner algo de dinero, pero bueno, achicamos muchísimo con las rifas y con una peña que hicimos, que todo eso fue destinado a pagar el micro. Y después, bueno, en el caso del año pasado conseguimos alojamiento muy barato y comida muy barata allá en el Bolsón. Y este año, bueno, ya estoy hablando con los organizadores de Misiones para ver qué es lo que podemos conseguir como alojamiento. Necesitamos todo. Para viajar no tenemos nada, pero bueno, yo ya estoy tramitando las inscripciones, a ver si logro algún descuento. El alojamiento, viendo a ver qué consigo. Si no conseguimos que nos den nada, bueno, buscar algún hostel que nos va a salir mucho más barato. Y bueno, micro, ojalá, así alguien nos diera bolilla, nos escuchara. Vamos a representar a Mar del Plata en una carrera importante por la selva, con todas las dificultades que esto implica, para que una persona ciega la corra con un guía. A mí me parece súper, súper importante. Si alguien que esté escuchando quiere colaborar con eso, y si no, bueno, trabajaremos para lograrlo. Viajar, vamos a viajar. Así que, bueno, yo siempre los motivo con eso, que trabajemos para lograrlo. Que no esperemos que nos den todo. Si nos dan, bienvenido sea y súper agradecido. Pero no perdernos el objetivo esperando que nos den. Marisa, te agradecemos por tu tiempo, mil gracias, y ya te digo, contá con Radio de la Azotea para lo que necesiten. Buenísimo, Juani. Te dejo Bueno, tenés vos mi teléfono, si lo querés pasar al aire, por si alguien se interesa o quiere un numerito de rifa, se puede acercar a la plaza y a cualquiera de nosotros nos puede comprar. Y si querés te paso los horarios. Dale, dale. Nos juntamos en Plaza España, justo ahí en Libertad y la Costa, en el Quijote. Nos juntamos lunes y viernes a las 3 de la tarde, martes y jueves a las 7 de la tarde, hoy estamos ahí a las 7 de la tarde. Los miércoles a las 4 de la tarde hacemos yoga en el Club Huracán, que nos prestan un lugar. Los martes y los viernes hacemos vóley sentado, vóley adaptado en el Club Mar del Plata, que también nos presta muy amablemente el lugar a las 6 de la tarde. Y sábados y domingos a las 8 de la mañana en Plaza España, en el mismo lugar, en el Quijote. Así que cualquiera de esos días y a cualquier actividad que se quieran sumar, se acercan, me contactan y bueno, y van a ser bienvenidos. Marisa, gracias y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por ayudarnos en la difusión y en hacer conocido esta actividad adaptada para que todas las personas las puedan realizar. Ahí pasaba Marisa, coordinadora de Guías a la Par, ayudante a personas con discapacidad visual. Maxi, tengo el teléfono que decía Marisa, que digamos, para poder, si alguien quiere algún número de rifa y demás, 223-301-9209, 223-301-9209, 153-01-9209 es el número de teléfono de Marisa. Si alguien tiene ganas, súmela al WhatsApp y le mando un mensaje para poder comprar alguna rifa y demás y dar una mano para estos dos emprendimientos que Marisa contaba. Uno, escalar el Danín, y el otro, el correr la carrera por la selva ahí en el norte argentino. Me parecía, chicos, que era una buena nota porque estas ONGs ya de por sí no tienen tanta difusión o no se las escucha como se las tendría que escuchar. Perfecto. La verdad que un notón, Juaní. Gracias por haber traído a Marisa a la mesa de la radio y a escuchar esta iniciativa que llevan adelante estos guías que son voluntarios, ¿no? Y que tienen históricamente iniciativas cada vez más con más expectativas, ¿no? La de escalar el Anín, la de correr por la selva y demás. Yo lo que hago antes de despedirte es hacerte llegar el saludo de Caro, de Carolina Herley, que te manda un saludo gigante junto a Simón, que está escuchando, y te mando un beso grande. Un beso a Caro. Estuvimos bien alerta durante el verano que le nació el hijo. Un besito a Carolina Herley. Juan, gracias. Un gustazo, como siempre. Gracias. El gusto es mío. Pausa, ya volvemos.